La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit. Un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 71, con cielos soleados, despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, se esperan máximas de 90, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan máximas de 90, mínimas de 69, con cielos soleados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y con esa temperatura de los próximos 5 días, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vivir

la tacita. Se cuenta que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda, vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto la tuvo en sus manos, escuchó cómo la tacita comenzó a hablar y la tacita le comentó: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo, yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté, ¿por qué mi creador querría quemarme? Así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi creador que me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Finalmente, se abrió la puerta. Mi creador me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintando. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. Por favor, detente, le gritaba yo a mi creador, pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin dejó de pintarme, pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré que me sacara. Grité, lloré. Pero mi creador solo me miraba diciendo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta y mi creador me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Ahí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, me dio un espejo y me dijo, mírate, esta eres tú. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi creador nuevamente me dijo, yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente hubieras estallado. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado, tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubiera sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora

Uno de los niños rescatados de la cueva de Tailandia dijo este miércoles que fue un milagro haber sido encontrados después de pasar más de 2 semanas atrapados en una cueva en Tailandia. Es un milagro, dijo en inglés Adult Sam Om, de 14 años, ante los periodistas sobre el momento en que 2 buzos británicos los encontraron a varios kilómetros en el interior de la gruta. Los 12 niños, así como su entrenador, salieron el día de hoy del hospital antes de comparecer ante los medios. Todos subieron a minibuses estacionados delante del hospital de Chiang Rai, donde estuvieron ingresados 1 semana. El personal médico les dio de alta un día antes de lo previsto y las autoridades esperan que el hecho de que atiendan a los medios antes de regresar a sus casas satisfará el enorme interés que suscita su historia. El motivo por el que se celebrará una rueda de prensa en esta noche es que los medios puedan hacerles preguntas y que después de eso puedan regresar a sus vidas normales sin que los medios de comunicación los molesten, fue lo que dijo el portavoz del gobierno, Susan Kaikernert, de la AFP. Los expertos advierten, sin embargo, que los jugadores del equipo de los jabalines salvajes y su entrenador podrían sufrir trastornos de larga duración a raíz de su experiencia en la cueva de Tan Luang en el norte de Tailandia. No será, por lo tanto, una rueda de prensa usual. El Departamento de Relaciones Públicas de la provincia de Chiang Rai pidió ver las preguntas con antelación y estas se enviarán a psiquiatras para que las revisen. Las medidas de la Unión Europea para proteger el sector del acero frente a Estados Unidos entrará en vigor el día de hoy. La Unión Europea aplicará un arancel de un 25% a sus importaciones de productos de acero que superen el volumen de una cuota fija establecida por Bruselas como medida de salvaguardia para proteger esa industria tras la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses a este material. El diario oficial de la Unión Europea publicó hoy la forma en que tomará esa medida, ya anunciada a principios de este mes, y los detalles de su aplicación. La cuota entrará en vigor mañana y se extenderá durante 200 días naturales. El volumen de la cuota se basará en el nivel anual medio de las importaciones del 2015, 2016 y 2017 de los 28 productos a los que se aplicarán las medidas, por lo que cada uno de ellos tendrá un contingente arancelario diferente. Así, por ejemplo, la cuota de importación de las chapas de revestimiento metálico será de 2.115.054 toneladas netas, la de tubos de gas 185.280 toneladas y las de alambre sin alear 393.031 toneladas. Cuando se agoten las cuotas establecidas, las importaciones de estos productos de acero por parte de la Unión Europea quedarán sujetas a un arancel del 25%. Y Trump recurre a Twitter para volver a hablar de Rusia. El presidente Donald Trump recurrió a Twitter el día de hoy temprano para volver a hablar del tema de Rusia y su relación con el mandatario ruso Vladimir Putin. Trump tuiteó que algunas personas odian el hecho de que se lleve bien con Putin y que dicha gente preferiría ir a la guerra antes que ver esto. En otro tuit, Trump dijo que Moscú se comprometió a ayudar en las delicadas negociaciones con Corea del Norte, pero no dio detalles. Rusia ha aceptado ayudar con Corea del Norte, donde las relaciones con nosotros son muy buenas y el proceso avanza, fue lo que escribió en la red social. Trump causó críticas después de reunirse el día lunes con Putin en Finlandia y cuestionar la investigación estadounidense sobre la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos del 2016. Bajo la presión de su propio partido, Trump se retractó el día de ayer, pero el día de hoy tuiteó que él y Putin se llevan bien, lo que realmente molestó a muchos enemigos que querían ver un combate de boxeo. En otro mensaje en Twitter temprano, dijo que mucha gente en los niveles más altos de la inteligencia amó la presentación de mi conferencia de prensa en Helsinki. No mencionó haberse retractado en conferencia el martes. Agregó que la cumbre en Helsinki fue un gran éxito y culpó a los medios de noticias falsas por las opiniones contrarias. Y Comey llama a votar por los demócratas en las legislativas. James Comey, el exdirector del FBI, que fue despedido por el presidente Donald Trump, exhortó a los estadounidenses a votar por los candidatos demócratas en las elecciones legislativas de noviembre. El Congreso republicano ha sido incapaz de cumplir con la promesa de nuestros procederes de que la ambición debe contrarrestar la ambición, escribió Comey en Twitter en alusión al principio constitucional de que el Congreso debe servir de contrapeso al brazo ejecutivo del gobierno. Todos los que creen en los valores de nuestra nación deben votar por los demócratas este otoño. La historia nos observa, añadió. Comey ha dicho recientemente que ya no se considera republicano. El día lunes, cuando Trump ofreció una conferencia de prensa al lado del presidente ruso Vladimir Putin, Comey tuiteó: "Hoy fue un día en que el presidente de Estados Unidos en territorio extranjero estuvo al lado de un asesino embustero y se negó a defender a su propio país". Y China dice que la guerra comercial de Estados Unidos será un golpe de crecimiento al mundial. China continuó hoy sus ataques contra la guerra comercial lanzada por Estados Unidos contra sus exportaciones y aseguró que este conflicto perjudicará la confianza global en la economía y al crecimiento del comercio internacional. La guerra comercial dará un golpe al crecimiento mundial, afirmó en rueda de prensa Hua Chuyin, un portavoz del Ministerio de Exteriores chinos. Hua mencionó cifras y advertencias hechas públicas en las últimas semanas por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, según los cuales el conflicto afectará negativamente al comercio y al crecimiento internacionales. Además, Pekín considera que la sucesión de aranceles iniciada por Washington arrastrará a la economía mundial a una zona de peligro y debilitará la confianza a nivel global. Fue lo que añadió la portavoz. Usando cifras del FMI, la portavoz china señaló que el comercio global bajará un 5% en los próximos 5 años, por lo que consideró que si el conflicto comercial se alarga, causará un daño profundo a la economía. Y Obama alaba a Mandela y fustiga a mentirosos. En Sudáfrica rindió ayer tributo a Nelson Mandela en la víspera del centenario de su nacimiento con un mitin que contó con la presencia de Barack Obama, quien pidió recordar la visión del histórico dirigente sudafricano ante el retroceso global de la democracia. Madiba, como se conoce a Mandela en Sudáfrica, nos recuerda que nadie nace odiando a otro por el color de su piel. La gente aprende a odiar y si pueden aprender a odiar, pueden aprender a amar, dijo Obama, quien fue largamente ovacionado por unos 15.000 asistentes al meeting que se celebró en el estadio Wanderers de Johannesburgo. El expresidente de Estados Unidos lanzó un mensaje contra la desigualdad, el racismo y el cinismo político y puso a Mandela como ejemplo de esa lucha. Y en medio de la ola de críticas contra su sucesor Donald Trump, y sin mencionarlo, lanzó una crítica contra líderes que rechazan la verdad objetiva y cierran las fronteras. El público que recibió Obama con gritos de "Yes, we can", "Sí se puede", el famoso lema con el que ganó las elecciones de 2008 que le llevaron a la presidencia de Estados Unidos, incluía desde estudiantes de primaria a presidentes de distintos países africanos, pasando por la actriz sudafricana Charlize Theron, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan o el magnate británico Richard Branson. Obama recordó que la visión del mundo por la que luchó Mandela es atacada en estos tiempos inciertos de miedo al diferente y de líderes que rechazan la verdad objetiva y cierran las fronteras. Y en información deportiva, Matías Almeida, al Tri, mejor Osorio o Tuca. ¿Cómo la ven? La selección mexicana, el rompimiento con Juan Carlos Osorio era tan predecible como la llegada de Matías Almeida, pero la realidad ha sorprendido a todos, y es que el pelado había decidido quedarse en México y rechazar una oferta de fútbol árabe a sabiendas que él era el candidato natural para convertirse en el nuevo técnico del proyecto. Sí, la Federación Mexicana de Fútbol está analizando seriamente renovar al colombiano pese a la eliminación del tricolor en los octavos de final de la Copa del Mundo, y eso automáticamente cerraría las puertas al entrenador argentino, pues habla de que los directivos del balompié azteca no están tan convencidos con que el ex timonel de Chivas sea el futuro entrenador. Y es que, según reporta el periodista David Medrano en Record, la opinión de Almeida se aleja cada vez más de la selección mexicana, de acuerdo con lo que se pudo conocer sobre la reunión de presidentes celebrada en California, donde se tocó por encima el tema sobre el nuevo seleccionador y resultó que muy pocos directivos apoyan al ex-estratega de Guadalajara. Por extraño que parezca, la continuidad de Osorio tiene varios partidarios, a pesar de su impopularidad con los aficionados y los objetivos no conseguidos en este proceso de 3 años. Lo que es claro es que la FMF no ha decidido quién será el entrenador de la selección mexicana, e incluso hay quienes esperan encontrar una forma de convencer al Tuca Ferretti. Y en otra información, así se lleva a México en la piel, escribió Layún. ¿Por qué? Porque presumió su tatuaje. Con motivo del Día del Tatuaje, el nuevo jugador del Villarreal, Miguel Layún, decidió subirse al tren y presumió una de las obras que lleva en la piel, que además le llena de orgullo. El defensor lleva grabada la palabra México en el brazo derecho, imagen que también aprovecharon en la selección mexicana, y desde su cuenta oficial de Twitter compartieron la fotografía del seleccionado nacional. Cuando llevas a México en la piel es el breve mensaje que @miselecciónmx colgó en su muro de Twitter, acompañado de la fotografía de Layún. A la lista de seleccionados tatuados se suma Javier Chicharito Hernández, que recientemente se tatuó un par de elefantes en su antebrazo derecho con la leyenda "Protección". Andrés Guardado es uno más que presume de sus tatuajes y lo hizo en varias ocasiones besando el nombre de su hijo Máximo en su brazo derecho cada vez que anotaba un gol. Otros que ya han cubierto gran parte de su cuerpo por tatuajes son el oaxaqueño Javier Aquino y el jugador del Porto Jesús Tecatito Corona. Los tatuajes se han convertido en una expresión artística muy común y cada vez apreciamos a más personajes de distintos ámbitos cubiertos con estas ilustraciones en el mundo del fútbol. Y se pueden mencionar a muchos personajes que han impresionado con diseños de diversos tamaños, formas y colores, como Lionel Messi, Tim Howard, Zlatan Ibrahimovic, Neymar,

qué programación. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. De repente tendrás mucha receptividad a la energía de los demás. Aparentemente tus acciones no estarán demasiado enfocadas, pero terminarán siendo mucho más dirigidas al interior. Descubrirás que tus emociones estarán mucho más estables y comprometidas que lo usual. Pensarás en una forma más práctica cuando se trate de temas relacionados con tu salud personal. Tu personalidad y humor general serán un resultado directo de cómo te sientes físicamente. Para el signo de Tauro, hoy sentirás apertura a una nueva amistad que aparecerá en tu camino. A veces tiendes a quedarte en un determinado círculo social. No sueles compartir con personas nuevas que se acercan a ti, pero ahora podrás entablar una linda conversación con alguien que compartirá mucho de tus intereses. Con la energía astral en este día, permítete tener receptividad a esta nueva amistad. Para el signo de Géminis, durante las siguientes 4 semanas, el romance jugará una parte importante en tu vida y notarás que las acciones de hoy establecerán un precedente importante que te fortalecerá. Toma en cuenta que hasta tus acciones más rutinarias y hábitos diarios influenciarán tu vida sentimental. La alineación celestial en funcionamiento te ayudará a ser más consciente de tus acciones. Para el signo de Cáncer, hoy direccionarás tu energía hacia la poesía o hacia el arte. La configuración planetaria aumentará tus habilidades creativas. Deberás decidir si haces dibujo o pintura. La inspiración fluirá y podrás diseñar algo maravilloso. O puede que deseas escribir algo creativo. Tu talento con las palabras estará enfatizado en este momento. Por consiguiente, podrás armar una historia o poema maravilloso. Deja que tu imaginación se expanda durante este día. Para el signo de Leo, los valores y recursos de los demás hoy serán el enfoque del día y descubrirás que necesitas realizar negociaciones con las personas con las que compartes esos recursos. Existe un tipo de sentimiento gentil y generoso debido a la configuración celestial favorable que te ayudará en todas las relaciones con los demás. Es un buen momento para intentar enmendar cualquier sufrimiento que existe dentro de ti. Para el signo de Virgo, a veces puedes tener demasiada generosidad con los demás. das de tu tiempo, dinero y energía sin pensarlo dos veces, hoy necesitarás equilibrar entre generosidad y cuidar tus propios intereses. La energía astral de este día te incentivará a cuidar a ti mismo o a ti misma y a recargar las baterías. No es la mejor día para prestar dinero o para dar todo tu tiempo para ayudar a alguien o a algo. Para el signo de Libra, los temas relacionados con la casa, hoy los sentirás más como un trabajo o puestos al placer. Intenta no sentirlos de esa manera. Tu actitud ante la situación es todo. Enfrenta cada tarea con la idea de que la haces para ti mismo, para ti misma y para tus seres queridos. El enfoque de este día te ayudará como recordatorio de que no existe ningún tipo de tarea deshonrosa. Para el signo de Escorpión, con la alineación astral de hoy, podrías encontrarte con deseos de conquista. Si te atrae a alguien, podrías terminar conversando con tal cuando sacas la basura a la calle o sales a pasear el perro. O si estás en la oficina, podrías enamorarte de un colega. Como un adolescente, sentirás que el corazón palpita con intensidad cuando cruzas la mirada con el objeto de tu deseo. Para el signo de Sagitario, llegó el momento de concentrarte un poco más en tus amigos. Presta atención a aquellos con quienes te relacionas en un nivel más intelectual, con quienes cursaste materias en la universidad, con quienes vas a la iglesia. Esas son las relaciones que debes tratar con mayor cuidado. Hoy marca el comienzo de un tránsito de varias semanas. El cambio en la alineación planetaria sugiere que en general las relaciones se tornarán más emocionales e intensas. Para el signo de Capricornio, hoy, dado el aspecto en juego, podrías tener problema para concentrarte en cuestiones prácticas. Se trata de una influencia planetaria de mucho romanticismo. Mientras estés cortando el pasto, sentirás deseos repentinos de estar con tu pareja. Trata de hacer que el día sea especial para ambos. Conversen y siéntanse cerca. No permitas que ninguna interrupción estropee el clima. Honra tu relación y planifica cosas para el futuro que te hagan feliz. Para el signo de Acuario, las oportunidades abundan cuando te comprometes con los demás en proyectos y aventuras. Hoy no te faltarán emociones, solo debes saber dónde encontrarla. Si te acercas a la situación con actitud de que alguien necesita entretenerte, nunca sentirás satisfacción. El enfoque en este día te recordará que eres responsable de tu propio estado mental. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy decidirás acercarte a una relación de una manera nueva. Si no te has comunicado demasiado últimamente con tu pareja, es un buen momento para tener una larga charla. Desearás compartir tus deseos y sueños, o si has estado hablando mucho con tu amorcillo, sentirás la necesidad de compartir el día tranquilo y acogedoramente, pues la energía te incentivará a experimentar con energía nueva. Lo de la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor, ya sé lo que pasó.

estaré si las ves. Dile que yo estoy muy bien, que yo sé muy bien, que nunca he estado mejor. Miente un poco, si piensa que tal vez me muero por que ya no está, que va. Dile que al final de todo no sigas mintiendo, se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y hasta llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio del día de hoy. Hoy nos vamos a ir al repaso número 78. Hoy estamos en el día 78 repasando el libro de Un Curso de Milagros. Nos vamos a ir hasta el capítulo 15, apartado número 9, El Instante Santo y la Atracción de Dios. Pero antes de hablar de este tema, pues les tengo una noticia científica y fuera de lo común. Pues científicos encuentran más lunas a Júpiter y en total, adivinen cuántas van. ¿Van 2, van 3, van 5, van 10? No, van 79 lunas encontradas en el planeta Júpiter. 400 años después de que Galileo utilizara su primitivo telescopio para encontrar las primeras lunas en Júpiter, los astrónomos siguen descubriendo más lunas. El reciente descubrimiento de otros 12 cuerpos satelitales alrededor del gigantesco planeta deja en total en 79 la mayor cantidad de lunas de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Los expertos buscaban algunos objetos afuera de nuestro sistema solar el año pasado cuando orientaron sus telescopios a la cercanía de Júpiter. Eso fue lo que dijo Scott Shepard del Instituto Científico Carnier en Washington. Detectaron una hilera de objetos merodeando cerca del enorme planeta gaseoso, pero que sabían si eran, no sabían si eran lunas o asteroides. Y no fue un descubrimiento repentino, sino que tardó un año determinar qué eran esos objetos. Eso fue lo que dijo Chipper. quien dirigió el equipo que hizo este descubrimiento. Pues cada día se descubre algo nuevo, se aprende algo nuevo, y en este caso pues nada más han tenido pues ya la cantidad de 79 lunas en total que han sido descubiertas fuera del planeta Júpiter, y se espera que haya todavía muchas más, porque una de las más chicas fueron alrededor de pues de diámetro que es de 1 o 2 kilómetros, pues lo que informaron. Entonces, para la lejanía con la que la observan, pues obviamente si es de 1 o 2 kilómetros, para ellos son pequeñitas, ¿no? Eso no quiere decir que no sean grandes, claro que son grandes, pero pues en el espacio, pues sí se ven absolutamente pequeñas. Y bueno, pues esta es la información que les tenía, y ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Como ya les decía anteriormente, estamos en el repaso del día 78 del libro de Un Curso de Milagros. Vamos a leer el apartado número 9, capítulo 15, El Instante Santo y la Atracción de Dios. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo, el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Este cambio de la percepción a la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que dicho cambio entraña, para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación, pues es el único paso en ella que sé que Él entiende. Esto, por lo tanto, no se hará de esperar una vez que estés listo para ello. Dios ya está listo, tú no. Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son. Pues es imposible que reconozcas que lo que crees que quieres no te ofrece absolutamente ninguna gratificación. El cuerpo es el símbolo del ego, tal como el ego es el símbolo de la separación, y ambos no son más que intentos de entorpecer la comunicación y por lo tanto de imposibilitarla. Pues la comunicación tiene que ser ilimitada para que tenga significado, ya que si no tuviese significado, te dejaría insatisfecho. La comunicación sigue siendo, sin embargo, el único medio por el que puedes entablar auténticas relaciones que, al haber sido establecidas por Dios, son ilimitadas. En el instante santo, en el que los grandes rayos reemplazan al cuerpo en tu conciencia, se te concede poder reconocer lo que son las relaciones ilimitadas. Mas para ver esto es necesario renunciar a todos los usos que el ego hace del cuerpo y aceptar el hecho de que el ego no tiene ningún propósito que tú quieras compartir con él. Pues el ego quiere reducir a todo el mundo a un cuerpo para sus propios fines, y mientras tú creas que el ego tiene algún fin, elegirás utilizar los medios por los que él trata de que su fin se haga realidad. mas esto nunca tendrá lugar. Sin embargo, debes haberte dado cuenta de que el ego, cuyos objetivos son absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus fuerzas y lo hará con la fortaleza que tú le has prestado. Es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno o entre Dios y el ego y liberar el poder que se te dio para crear que es para lo único que se te dio. El amor siempre producirá expansión. El ego es el que exige límites y estos representan sus exigencias de querer empequeñecer e incapacitar. Si te limitas a ver a tu hermano como un cuerpo, que es lo que harás mientras no quieras liberarlo del mismo, habrás rechazado el regalo que él te puede hacer. Su cuerpo es incapaz de dártelo y tú no debes buscarlo a través del tuyo. Entre vuestras mentes, no obstante, ya existe continuidad y lo único que es necesario es que se acepte su unión para que la soledad desaparezca del cielo. Solo con que permitieses al Espíritu Santo hablarte del amor que Dios te profesa y de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, experimentarías la atracción de lo eterno. Nadie puede oír al Espíritu Santo hablar de esto y seguir estando dispuesto a demorarse aquí por mucho más tiempo. Pues tu voluntad es estar en el cielo, donde no te falta nada y donde te sientes en paz, en relaciones tan seguras y amorosas que es imposible que en ellas haya límite alguno. ¿No desearías intercambiar tus irrisorias relaciones por esto? Pues el cuerpo es insignificante y limitado, y solo aquellos que desees ver libres de los límites que el ego quisiera imponer sobre ellos pueden ofrecerte el regalo de la libertad. No tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción ni de toda la belleza que podrías ver. Pero recuerda esto: la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. La atracción que Dios siente por ti sigue siendo ilimitada, pero puesto que tu poder es el suyo y por lo tanto tan grande como el de él, puedes darle la espalda al amor. La importancia que le das a la culpabilidad se la quitas a Dios y tu visión se torna débil, tenue y limitada, pues has tratado de separar al Padre del Hijo y de limitar su comunicación. No busques la expiación en mayor separación, ni limites tu visión del Hijo de Dios a lo que interfiere en su liberación y a lo que el Espíritu Santo tiene que deshacer para liberarlo, pues es su propia creencia en limitación lo que lo ha aprisionado. Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como medio de obtener algo, dejará de haber entonces interferencia en la comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. A medida que le permitas al Espíritu Santo enseñarte a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación y dejes de valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha asignado, aprenderás que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. En el instante santo no hay cuerpos, y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al aceptarla como algo completamente indiviso, te unes a Él por completo en un instante, pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella. Y bueno, con esto finalizamos el tema, el instante santo y la atracción de Dios. Estuvo muy claro, muy ligerito para poderlo procesar nuestra mente, ¿verdad? Para poderlo comprender. Y pues nada, o sea, lo que podemos recordar constantemente es es el título, ¿no? Cuando nos dice la atracción de Dios. Si tú tienes atracción del cuerpo, quiere decir que encuentras separación, que todavía no estamos en ese instante santo. Cuando nosotros dejamos de ver el cuerpo como lo más importante, como el medio para conseguir algo, como nos dice el libro, es ahí cuando ya no va a haber alguna interferencia con respecto a nuestra comunicación. Vamos a vernos todos como uno, no va a haber separación, no le vamos a dar la importancia a lo que el ego nos está diciendo acerca del cuerpo, que somos feos, que somos gordos, que somos chaparros, que somos altos, que somos etcétera, etcétera, o que deberías de hacer ciertas cosas en tu vida para merecer, ¿no? Para merecer el éxito, para merecer el dinero, para merecer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros ponemos con más importancia en lo que es un cuerpo, pues nos limitamos y no nos dejamos ser libres. No tenemos la menor idea de los límites que hemos impuesto a la percepción. Y tampoco tenemos la menor idea de toda la belleza que podríamos ver si nosotros no pusiéramos estos límites. Recuerden que Dios nos pone amor y nos da amor ilimitadamente. Nos quita la culpabilidad, nos quita los miedos, nos quita la tristeza, nos quita las culpas, pero sobre todo la desesperación. A veces nosotros queremos todo a un instante, lo queremos resolver ya. Si tenemos un disque problema, queremos que ya se resuelva. Si tenemos alguna inquietud, queremos que esa inquietud sea resuelta. Entonces ahí cuando viene mucha desesperación, no tenemos esa paciencia. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en lo que estamos viviendo. Si confiáramos al 100%, si tuviéramos realmente esa fe, pues viviríamos plenos. No pensaríamos que esto es un error, que esto es una equivocación, que yo no debería estar aquí, que yo debería estar haciendo otra cosa, que yo debería estar en otro lugar. No estaríamos con todos esos dilemas. No estaríamos juzgándonos porque no hemos hecho esto, porque hicimos lo otro. O sea, cada que nosotros rechazamos nuestra vida, cada vez que nosotros sentimos alguna culpa, algún miedo, alguna angustia, pues estamos rechazando el instante santo. El instante santo lo único que nos hace ver es que estamos perfectos, que estamos llenos de amor, que estamos llenos de paz, y que lo único que tenemos en nuestra vida es la atracción de Dios, la atracción del cielo. Podemos vivir el cielo, podemos vivir en plenitud aquí mismo. No necesariamente tenemos que dejar nuestro cuerpo físico para finalmente disfrutar de lo que es el cielo. Entonces, hoy en día, recuerda el instante santo y la atracción de Dios. Si estás feliz, si estás en paz, estás en el instante santo. Si estás, obviamente, enfocándote en la paz, en el amor y no en la separación, entonces estás con la atracción de Dios. Si hay separación, si hay conflicto, pues nos estamos dejando llevar por la atracción del ego. Y ahora nos vamos a ir con la lección 328. La idea que nos pide recordar y repasar durante el día es la siguiente: elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Escríbanlo, por favor. Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Lo que parece ser el segundo lugar es en realidad el primero, pues percibimos todo al revés hasta que decidimos escuchar la voz que habla de Dios. Nos parece que solo podemos alcanzar autonomía si nos esforzamos por estar separados, y que la manera de salvarnos es aislándonos del resto de la creación de Dios. No obstante, lo único que podemos derivar de ello es enfermedades, sufrimientos, pérdidas y muerte. Esto no es lo que nuestro Padre dispone para nosotros, y no existe otra voluntad que la suya. Unirnos a su voluntad es encontrar la nuestra. Y puesto que nuestra voluntad es la suya, es Él a quien debemos acudir para reconocer nuestra voluntad. No hay otra voluntad que la tuya. Y me alegro de que nada que pueda imaginarme contradiga lo que tú quieres que yo sea. Tu voluntad es que yo me encuentre completamente a salvo y eternamente en paz, y comparto gustosamente contigo, Padre mío, esa voluntad que tú me otorgaste como parte de mí. Y bueno, pues recordarlo, ¿no? No hay otra voluntad que la suya. Eso es lo que tenemos que recordar. No hay otra voluntad más que la que estamos viviendo, porque Dios así lo quiere. Y nos debe de dar alegría todo lo que pues Dios nos da, porque su voluntad es perfecto. Estamos completamente a salvos y estamos eternamente en paz. Y hay que compartir esa paz, esa dicha, esa felicidad con todo lo que nos rodea. Y recordar, obviamente, ¿no? Elijo estar en segundo lugar para obtener el primero. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con el happy, happy. el mundo es una carita feliz. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un licuado con nueces y te voy a estar trayendo en estos días licuaditos que tengan esta fruta, ¿no? Nuez, ¿qué es la nuez? Bueno, la nuez, al contrario de la mayoría de los frutos secos, son mucho más ricas en grasas poliinsaturadas que las monoinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas de las nueces son básicamente los ácidos grasos omega 3 en forma de ácido alfa-linolénico, que es una sola ración que supera las necesidades diarias recomendadas. El consumo adecuado y equilibrado de los ácidos grasos omega se ha relacionado con la prevención de cardiopatías, cáncer, artritis, afecciones cutáneas y enfermedades del sistema nervioso. Las personas que no toman pescado ni aceites de pescado, pues deberían obtener ácidos grasos de omega 3 de otras fuentes como las nueces, la linaza y también la soya. Igualmente, al ser fruto seco, se considera altamente enérgico, que es ideal para las personas que se encuentran débiles, que son deportistas o los niños que están en pleno proceso de crecimiento, y también ayuda a prevenir la osteoporosis. En resumen, se puede indicar que la nuez es una buena fuente de fibra y vitaminas del grupo B, es rica en ácidos grasos, omega 3 y antioxidantes, es una buena fuente de varios minerales importantes y puede reducir el colesterol malo y la tensión arterial, así como también puede aumentar la elasticidad de las arterias. ¿Cómo la ven? Es increíble lo que puede hacer esta frutita, ¿verdad? Bueno, no sé si le llaman, creo que no le llaman fruta, pero pues se usa en las, con las frutas, ¿verdad? Luego les digo exactamente cómo es llamado. También les recuerdo que las personas que ingieren nueces les ayuda para su memoria, por eso es que dicen que tiene la forma de un cerebro, o sea que te ayuda para el cerebro. Y bueno, pues a ver qué les puedo decir acerca de este, si es un fruto. Bueno, si es una fruta, la nuez es un fruto del nogal. Es una drupa ovoide de unos 4 o 7 centímetros, constituida por dos envolturas o cáscaras que se encierran en una sola semilla. La cáscara externa es carnosa, lisa, de color verde, rica en tanino, y durante la maduración se deseca y agrieta en engreciéndose sea que se pone oscura, con lo que resulta fácilmente separable, mientras que la cáscara interna es leñoso, de color parduzco, rugoso, y está formado por dos valvas de bordes realzados. Y bueno, ya les di la información, ¿verdad?, más que necesaria. Ahora les voy a dar los ingredientes para este juguito, que es un licuado, más que jugo, un licuado energético con nueces. Ya sabes todos los beneficios que tiene que tú ingieras nueces, así que pues ya está de más decirte nuevamente los beneficios. Los ingredientes son los siguientes: este licuado rinde para dos porciones, o sea que pueden tomar dos personas, o puedes guardar un vaso y te lo tomas durante la tarde o al siguiente día. Necesitas una pera, dos tazas de yogur natural, que sea ligero, que no sea pues del pesado, ¿no? Y bueno, también necesitas media taza con nueces picadas. También necesitas una cucharadita de canela molida, tres cucharaditas con miel de abeja y un cuarto de cucharadita con nuez moscada molida. Nuevamente te repito los seis ingredientes: necesitas una pera, dos tazas con yogur natural ligero, media taza con nueces picadas, una cucharadita de canela molida, tres cucharaditas con miel de abeja y un cuarto de cucharadita de nuez moscada molida. Hay que quitarle la cáscara a la pera y cortarla en trozos pequeños. Puedes congelar aproximadamente 2 horas estas partes de la pera, hasta que se puedan poner sólidas, que estén duras. Después vas a colocar 2 vasos altos en el congelador para que también se enfríen. Vas a mezclar la pera posteriormente, una vez que ya está medio congelada, la vas a mezclar con el yogurt, con las nueces, la canela, la miel de abeja y la nuez moscada en una licuadora, y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Y después los vas a servir y los vas a beber. Así de sencillo, les va a quedar deliciosa este licuadito. Y pues también te ayuda ahorita en el verano, ¿no?, que hace mucho calor. Te sirve como un smoothie. Y bueno, con esto finalizo la receta de salud. Ahora nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula La Tacita. La tacita. Se cuenta que alguna vez en Inglaterra existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto la tuvo en sus manos, escuchó cómo la tacita comenzó a hablar, y la tacita le comentó: usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente.